Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, amigos. En esta nueva entrega de Nada Más Que Música vamos a conocer o recordar y escuchar a otra gran cantante inglesa, dueña de una voz suave y envolvente, apartada de los escenarios en estos momentos, pero instalada en la memoria de todos los que tuvimos el placer de escucharla en alguna ocasión. Ella es Sade, la gran diva del soul. Bueno, parece ser que realmente su nombre no se pronuncia Sade, sino Sade. Aquí en España Torquisky le hemos llamado Sade desde siempre. Pues eso, yo, si me lo permitís, le seguiré llamando Sade. La cantante es de origen nigeriano, pero a los 11 años se trasladó con su madre a Inglaterra. Allí realizó trabajos de todo tipo y por aquel entonces su último pensamiento era desde luego dedicarse a cantar. Su inquietud pasaba más por dedicarse a la moda y para ello empezó a prepararse en la facultad de Saint Martin. Como casi siempre, la casualidad hizo que unos amigos le pidieran que se uniera a ellos en un grupo hasta que pudieran encontrar una cantante. Ella se lo tomó en serio, empezó a escribir letras y el grupo empezó a despegar. La banda, tras pasar por varias etapas y nombres, definitivamente pasó a llamarse Sade, y con este nombre empezó a conocerse también a su vocalista. Su primer single, Your Love Is King, fue también su primer éxito. Su segundo single fue el de la confirmación, Smooth Operator. Título de la cara A, fue mucho más lejos y se convirtió en una de las canciones de la década. Su letra es una crítica contra el materialismo de la época, una crítica que ella misma aplicó a su vida, como luego veremos. La banda se hizo dueña del circuito de clubs de Londres. La calidad de su música y la belleza y carisma de su cantante fueron los dos pilares en los que se basó su éxito. Había nacido la reina del jazz de los 80. Además, el grupo había apostado muy fuerte al crear su propio estilo, suave y tranquilo, con influencias muy variadas como el jazz, soul, funk, bossa nova, entre otros, frente a la tendencia de la época basada en los sintetizadores y el pop electrónico. Esa apuesta la ganaron. Smooth Operator, su segundo single, como decíamos, también está incluido en su primer álbum, Diamond Life, un trabajo que los catapultó a lo más alto de las listas en todo el mundo. Space with minimum waste, maximum joy. La vida privada del artista siempre ha estado por delante de su carrera profesional. Tras romper su relación con el director de cine español Carlos Pliego, habían vivido en Madrid varios años, con un montón de discos vendidos y su vida en lo más alto del escalafón, toma la decisión de alejarse de la escena, un alejamiento que duró más de 8 años. Una parte de la prensa, sin contrastar su información como a veces suele pasar, al fin y al cabo, una verdad no puede estropearnos un buen titular, empezó a lanzar bulos y mentiras acerca de la decisión de Sade. Le achacaron problemas mentales, adicciones varias y un sinfín de acusaciones infundadas que el artista rechazó con una gran sencillez. Me pareció que mi hija era más importante que mi carrera, y en todo este tiempo no he dejado de cantar, pero en mi casa. Aférrate a tu amor es el tercer corte del álbum Diamond Life. Una línea de bajo contundente conduce a la melodía que, a su vez, arropa una letra repleta de buenas intenciones amorosas. Esta canción les abrió las puertas del mercado estadounidense. Este primer retiro temporal no le supuso ninguna merma en su popularidad. Nadie se había olvidado de ella cuando volvió. Pero esta vuelta fue breve. Tras una exitosa gira por Estados Unidos, volvió a retirarse, esta vez durante 10 años. En este tiempo solo se le vio en público en dos ocasiones. La primera en 2002 para recibir la Orden del Imperio Británico y la segunda ese mismo año para participar en la grabación de un recopilatorio de homenaje a Fela Kuti, el gran héroe nigeriano del Afrobeat. Y es que Sade, a pesar de su enorme éxito comercial, que por cierto le ha proporcionado una pequeña fortuna, nunca ha sido una famosa de manual. A lo largo de su carrera ha dado pocas entrevistas y dejó de darlas harta de que le preguntaran por su vida personal. Pero en las pocas que ha dado ha conseguido hablar exclusivamente de su música, haciendo especial hincapié en la satisfacción que le produce la música en directo. Vamos a seguir destripando su exitoso álbum Diamond Life. En esta ocasión escucharemos Frankie's Fair Affair. Frankie, didn't I tell you? Cuando se grabó este álbum, 1984, la vida de Sade era de todo menos de diamante. Vivía con su novio de entonces en una estación de bomberos reconvertida en vivienda en Finsbury, al norte de Londres. No tenían calefacción, lo que implicaba tener que dormir vestidos en invierno. El retrete, que se congelaba, estaba en la escalera de incendios y el baño en la cocina. Todo un lujo. Las cosas fueron mejorando a lo largo de esta década y las giras se fueron multiplicando. No en vano, los tres álbumes que salieron al mercado fueron todos ellos un éxito de ventas. Para Sade, las giras y las actuaciones en directo son su principal objetivo. Ella ha dicho que si solo haces televisión o vídeos, te conviertes en un producto de la industria discográfica. Todo lo que estás haciendo es vender ese producto. Por el contrario, cuando subo al escenario con la banda y empezamos a tocar, sé que la gente entiende y disfruta de mi música. Lo puedo sentir. Hay veces que añoro estar en la carretera. Es un sentimiento que me abruma. Pero volvamos a Diamond Life. El álbum se grabó en Londres en 6 semanas. Alcanzó el número 2 de la UK Album Chart. Vendió más de 1,2 millones de copias en el Reino Unido y ese año ganó el premio al mejor trabajo discográfico otorgado por la industria fonográfica británica. El éxito también fue internacional, número 1 en varios países y top 10 en los Estados Unidos, donde ha vendido más de 4 millones de copias. Estos números lo convirtieron en una de las grabaciones debut más vendidas de la década de los 80. Este es otro corte, Cherry Pie. When I met A sus 64 años, Sade vive hoy en una pequeña localidad de la campiña inglesa junto a su última pareja, un antiguo marino de la Armada Real Británica, y los hijos de ambos. Sus últimos trabajos están relacionados con el cine. En 2018, ella y la banda, al completo, firmaron la balada acústica Flower of the Universe, tema central de la banda sonora de una película de Disney. Cuando la directora de la película pensó en Sade para la canción, no las tenía todas consigo, pero le preguntó de todos modos y acertó. Ese mismo año trabajaron también en la banda sonora de la película Widows. Su director, Steve McQueen, comentó que Sade había aceptado el encargo porque la serie original de Widows le había marcado especialmente. Vamos a escuchar una muestra más de la elegancia de la música de Sade. Why Can't We Live Together? Thank you. Echamos mucho de menos la creatividad de este artista. Sus 6 discos de estudio nunca nos parecerán suficientes. Verla en un escenario era entrar de lleno en un mundo en calma, elegante, sin pretensiones, natural. Un mundo que nos transmitía la tranquilidad que tanto necesitamos en este convulso mundo del que disfrutamos. Nos vamos a despedir de Sade y del programa de hoy con otro corte de su trabajo del lanzamiento. Os espero a todos dentro de 15 días y mientras tanto os dejo con Sade y Sally. Most of all, he